en la Playa Ramírez, 2 de febrero. Colas, cada uno de los pais, miles de pais, se antiguan al son de esta música. 2 de febrero, una tarde fría, mucha bola. Gran misticismo, te quitan la porquería, te van sacando la porquería.